de aceptar un no por respuesta. Mamá, terminala, por favor. ¿Me podés decir cuál es el apuro que tenés por casarme? Que cuando te quieras acordar, me dijo, ya va a ser tarde y no te va a llevar nadie. ¿A dónde me tendrían que llevar? ¿A la casa de tu marido, el médico? ¡Ay, mamá! ¿De qué médico me estás hablando? Del hombre con el que te vas a casar. A esa altura, los ánimos estaban más que caldeados y yo me encerré en el baño mientras le gritaba, ¡pero mamá, no desvaríes! ¡Yo no me voy a casar con ningún médico! ¿No entendés que a mí me gusta estar sola? Y ella me gritaba del otro lado de la puerta, ¡es tiempo de estar sola cuando te cases! ¡Ay, mamá, no insistas! No quiero un compromiso para toda la vida. Y ya en el colmo del delirio me contestó, no te estoy hablando de un compromiso para toda la vida, te estoy hablando de matrimonio. Y ahí nomás me quedé encerrada en el cuarto, pero igualmente, ay mamacita, encontré este tema que escribió fulanito y que lo interpretó con una manera desgarradora. Oh, mamá, se titula... ¿Y tú sabes que estaría muy bueno poder escucharlo en algún momento? Pues, ¿alguien podrá poner ese tema? No hable mal de mi mamá porque yo cuido con mi vida la mujer que me parió y me engendró en su vientre 9 meses. Solo en pensarlo, eso me enfurece. Yo mantendré su nombre siempre en alta cima. Yo lucharé contra vientos y neblinas para proteger la mujer que me crió, la mujer que nunca me abandonó. En este día de madre, hoy perdón te pido si en esta vida yo un poco malo he sido. Si me perdona, yo te agradeceré. Eres en mi vida el más bonito ser, un ser que siempre yo recordaré, y tus días siempre los festejaré. Para que exista otra en este mundo como tú, tendrá que volver a nacer, nacer, nacer. Jovencita sola con 2 niños sin su padre, me corregiste con tus manos poderosas y de la vida me enseñaste muchas cosas, cosas que ahora en esta vida están pasando. Tus enseñanzas me ayudaron a esquivarlo. Aprecio todos los refranes y consejos que tomo como guía para yo llegar a viejo. En este día de madre yo te doy las gracias mil veces por las profecías y su magia que solo tienen todas madres del mundo. Amor sin condición es el amor más profundo. I love you too, mommy, every day is Mother's Day. Y por tu vida todos los días yo celebraré. Para que exista otra en este mundo como tú, tendrá que volver a nacer. Nacer, nacer. Thanks. Gracias, mamá. ¿Cómo no recordar aquellos tiempos cuando tú me corregías con tus manos poderosas? Aquellos tiempos como cuando me abriste la cabeza con una lata de leche Carnation, solo porque yo me estaba tomando el vino de cocinar, mamá. Gracias, mamá. Sé que lo hacía de buena intención para que yo no saliera un alcohólico en el mañana. ¿Y cómo olvidar aquel día cuando me tumbaste de la cama, insistiendo en que fuera a la escuela? Me echaste agua fría, me tumbaste de la cama y me partí con el bloque que calzaba la cama, mamá. También aquel día que me hiciste un mapa en la espalda con una percha, solo porque le di una patada al gato y lo puse a volar por 7 minutos. Mamá, ya que no me dejaste hablar en aquel tiempo, quiero decirte que él comenzó primero. Ya que ese día me entraste como la conga y no me dejaste hablar. Mamá, ese gato me robó la carne de mi comida. Mamá, recuerdo aquel día cuando yo me divertía con todos mis amiguitos de patio en patio, jugando bola, trompo y sacolá. Y tú, mientras tú me estabas buscando con 2 peñones en la mano para amarrarme de la pasta de coco con alambre de teléfono, solo porque yo me estaba divirtiendo con mis amiguitos. Gracias, mamá. Sé que lo hacía de buena intención para que yo mañana no saliera un callejero, ambulante, un rialengo. Mamá, son tantas cosas que tengo para decirte que en este momento ya no puedo más. Mamá, me está botando de aquí. Lo demás te lo digo en el baile. I love you, mamá. Te quiero, mami. Every day is Monday day. Ay, pero pues qué va. Este fulanito realmente me hizo saltar las lágrimas. Qué manera de sufrir. ¿Y con qué garra le cantaba a su madre? Oh, por Dios. Y bueno, mira, igualmente por aquí encontré que la maternidad no era lo que nos prometió la cultura, aquella verdadera y única realización de la mujer. Pero es casi imposible ser una mujer y no desear tener un bebé entre los brazos, que se te salten los sesos por 9 meses y que la piel se te estire del tamaño del planetario. Parece un precio barato para ese paquetito de alegría. El problema es que después crecen y se convierten en gente como uno. En los últimos días hay muchas quejas de madres desesperadas. Por ejemplo, mi amiga Carmen es una madre soltera y sintiéndolo, con 3 hijos que parecen 20, y la pobre vive haciendo malabares para poder cumplir con todo. Ese es invento del Día de la Madre, se enoja. Te la pasas laburando como una loca para llevarlos a algún lado y terminás más cansada que nunca. Un verdadero festejo del Día de la Madre sería que el Estado se llevara a todos los chicos y los paseara durante todo el día. Y si no fuera mucho pedir, que los devolviera bañados y dormidos para que las madres pudiéramos descansar. Para mí, ese sería un Día de la Madre digno de festejar. ¡Pongámoslos en el Congreso! La animé. Yo te doy todo mi apoyo. Te juro, mi función primordial del día es impedir que los hijos se maten entre ellos. Ahora les dio por dejarse el pelo largo. El otro día los llevé a los 3 a cortárselo y cuando los vi, me dio un ataque de nervios porque 2 de ellos no eran los míos. Bueno, no habrá sido tan grave. Ay, sí, hay momentos en que es insoportable. La semana pasada me agarré una gripe de la más virulenta, y me sentía tan enferma que veía una luz al final del túnel con todos mis parientes muertos esperándome, e igual tuve que llevarlos a clase. Ay, no hay nada que hacer, le dije.